los muchachos, porque como ya la gente dice que es bien, entonces ya no hay limpieza, sino cualquiera va a hacer la limpieza. No van a ser necesariamente, digamos, que policías, soldados, no. Ya no va a ser gente X que uno no la conozca, sino va a ser gente que uno conoce y que va a decir, no, mire, él mató a él porque él estaba en una esquina fumando y lo mató porque sí. Entonces el que lo mató se justifica porque dice, yo estaba haciendo limpieza, o sea, estaba haciendo una acción buena porque al barrio le gusta. A mí se me hace que ya está comprobado que ha pasado mucho tiempo seguir matando pelados y esa no es la solución, porque vuelve y pasa. Entonces, ¿qué toca hacer? Buscar como otra salida, que eso no es salida. Todos los locos, un compañero de mi grupo ADN, que se llama Wilken, esta canción habla de que todo el mundo anda como loco, ya no importa muchas cosas, todo el mundo sigue andando sin detenerse a observar que hay otro al lado suyo que está sintiendo. Hay locos que no se han dado cuenta de estar locos, y con el dedo señalan y dicen, el mundo sí que está loco, locas sus calles invadidas por rocas gentes que van, la rutina suele perderse, al ritmo de un esquizado reloj, van, todo loco marchará al combate reloj, y nunca paran de marchar, todo lo loco marchará al combate reloj. Y nunca paran de marchar. Todos los locos marchan al combate reloj. Y nunca paran de marchar. Todos los locos marchan al combate reloj. Y nunca paran de marchar. Existen otros locos que alucinan y juran no estar locos. Y como no les gusta el mundo loco, con su locura pretenden cambiarlo. Confuso es que su locura es contagiosa. Y al decir unas frases lustrosas hacen a mucha gente más loca. Ármense, síganme, cambiemos el mundo a balazos. Despedacemos y despedacemos también los pedazos. Sigan mis pasos, entonces se arma el masa. Confusa, loca, violenta, locos contra locos se enfrentan. Matan y mueren miles de locos en guerras locas. Por seguir unos cuantos locos que juraron no estar locos. Complicada situación, muriendo y matando. Todos los locos en la guerra van. Van, y nunca paran de marchar. Todos los locos hasta la guerra van. Van, van, y nunca paran de marchar. Todos los locos hasta la guerra van. Van, van, y nunca paran de marchar. Todos los locos hasta la guerra van. Van, van, y nunca paran de marchar. Raperos apuntando paz. El nombre viene de rap, R a P. La R de raperos, la A apuntando, la P de paz, raperos apuntando paz. Somos relativamente nuevos, salió el año pasado. Igual nosotros veníamos trabajando, pero entonces nosotros dijimos, bueno, salió una nueva oleada de pelados, una nueva escuela, y están como muy descarrilados. Entonces es como un deber de nosotros, que llevamos más tiempo, como ordenar a los pelados y decirles, bueno, esto se hace así, tanto por ellos como por nosotros, porque si ellos la embarran también por nosotros. La gente generaliza, entonces si ellos hacen malas cosas como raperos, entonces todos los raperos vamos a ser malos. Es como un tome y deme. Entonces nosotros estamos dando, ellos están dando, nosotros recibimos, ellos reciben. Es cambiar un poco el fundamento de lo que se tiene el rap en las ciudades de ahora, porque en la parte del sur hay mucho rap, pero el rap se está de pronto inclinando a un mal camino, de pronto hay mucha violencia. Entonces los muchachos de acá, que antes tenían ese rap, están cogiendo el rap que es el de conciencia. Y ese proceso es como una semilla que hicieron en mí hace muchos años y que pues que creció y que ya está dando como frutos y se la quiero dar a otros pelados. Yo cuando era pequeño estuve en un proceso que llamaba Rap Paz, que era empezando la vida sin rabia, lo cual hizo que yo creciera tanto como persona como artista. Y todo eso ha servido a ser quien soy en estos momentos. Entonces una de las cosas que quiero hacer es como brindar un poquito de lo que yo viví a los pelados, y lo mismo le digo a ellos, es que lo que yo estoy haciendo acá es darle a ustedes un poquito de lo que yo viví, que para mí fue algo que me hizo crecer. Entonces yo sé que esto en el futuro ustedes van a decir, uy, un loquito que hizo tal cosa por nosotros. Entonces eso ha hecho que crezca aquí como raperos apuntando paz. Se convoca a la gente, se hacen talleres, se les hacen talleres de todo, se les habla de la comunidad, el valor de las mujeres. Se han hecho talleres de fotografía, de producción musical, que eso motiva mucho a los pelados. Entonces les explicamos cómo tienen que hacer una grabación, qué equipos se necesitan para hacer una grabación, qué hay que hacer después de la grabación. Aquí hacemos también diseño gráfico, entonces les decimos la importancia del diseño gráfico, la importancia de la fotografía, la importancia de hacer la publicidad para el grupo. Entonces los pelados pues se ponen contentos y hemos hecho varios eventos, ya no solo en la localidad, porque había muchos grupos que no cantan en la localidad, o otros que nunca habían cantado. Entonces hemos hecho conciertos en la localidad y en varios lados de Bogotá, y pues ahí vamos. Y también a que aprendan a compartir el rap, pero también tienen que aprender a vivir también con más cosas, como la cotidianidad, como estudiar, se necesita estudiar, se necesita también vivir, o sea, con la familia, para que la familia también crea en uno y lo apoye a uno. Trabajar, se necesita trabajar, porque pues para llegar a esto hay que invertirle. Es eso, es como ese proceso. se llama La Esquina, es como reggae, hip hop reggae, habla sobre la muerte de tres muchachos, entonces dice que fue lo que pasó en La Esquina. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Nivelaciones, conmociones, sensaciones, naciones, canciones, nociones, pensiones, sensaciones, erupciones, esquema de calle, canciones, inquilinato, arriendo, pensiones, muerte de calle, naciones, nociones. La bala de calle, la gente corriendo, buscando la vida, que juego que digo, la tengo perdida. La bala, la vida, suicida, la gente que dice que busca salida. La bala de calle, la gente corriendo, buscando la vida, que juego que digo, la tengo perdida. La bala, la vida, suicida, la gente que busca, que dice salida. Esto fue lo que pasó en la esquina. ¿Qué pasó? En la esquina, donde te encuentras, no sabes que se avecina. ¿Cuáles son tus expectativas? Si tú vuelas, hallarás tu medicina. Fly, come, fly, fly, come, fly, sin ira. Fly, come, fly, sin ira. No puedo parar, pensar, recordar qué significa mi vida en solo estándar. Es esperar, componer, destacar. Que es lo importante, resaltar. Que perdiste sin accionar, actuar tu vida. Que perdiste sin accionar, actuar tu vida. Esto fue lo que pasó en la esquina. Nadie lo vio. ¿Por qué pasó? Esto fue lo que pasó en la esquina. ¿Qué pasó? Salía una noche a tomar la suave brisa. Pude ver unos muchachos sentados en unas ruinas. Y de repente, ¡boom!, una explosión termina. Con el largo caminar que en esa noche tenía, por las ventanas de las casas salían las vecinas, preguntándose qué pasa, porque la gente corría. No se escuchaba respuesta, entre en tanta algarabía. Pues solamente un ¡boom!, una explosión en la esquina. Esto fue lo que pasó en la esquina. Nadie lo vio. ¿Por qué pasó? Esto fue lo que pasó en la esquina. ¿Qué pasó? Oh. En la esquina se vio que cómo creció, que cómo vivió, que cómo con amigos compartió. Y a mí este don llegó, cómo cayó, cómo murió, por disparo. Cómo otro ser se perdió, que cómo su madre lo lloró, que cómo otro sangre se humó. En la esquina, en la calle ya. En la esquina, en la calle ya. Nosotros tratamos de como hablar con los pelados del barrio. Nosotros, pues gracias a Dios, somos como también amigos de las dos partes. Nos entendemos tanto con los que son más adultos, que dicen que hay que matar a todos los pelados, y con los pelados, que también pues están cansados de que los amenacen, que se tengan que ir del barrio por cartas. Entonces nosotros le decimos a los pelados, bueno, ¿qué podemos hacer? Algunos talleres, conseguimos, por ejemplo, aquí en la sede, nosotros viene gente y da talleres que pueden servir, que ellos lo utilicen como una fuente de entrada para más adelante. Y con los adultos también, o sea, que como que se comuniquen más con los pelados y que entre todos tratemos de buscar cosas para hacer todos, o sea, tanto ellos como los adultos. Por el medio de rap, por medio de la muestra artística, se crea conciencia y se crea es como recordarle a la gente que está mal hecho, como sentir nobleza, volver a sentir esos valores como de nobleza, de moral, de qué está pasando. Por medio de la canción uno puede sentir el poder del sufrimiento de esa persona, del hijo de esa persona, de que esa persona murió sin necesidades. Entonces ahí como que se hace recordar de que sí, de que hicieron una vida y que tocaba respetar. Nosotros el año pasado, para el 19 de diciembre, hicimos una toma cultural, Levantarte, que es como eso, que desde el lado cultural la gente adulta se dé cuenta que no todos los jóvenes son malos, no todos los que vivimos en este barrio somos malos, ¿cierto? Y no todos los que andan por ahí en el parque son malos. Entonces hicimos nosotros éramos los que estaban en tarima, pero detrás de nosotros estaban todos los pelados del barrio, que fueron los que nos ayudaron a cargar el sonido. Otros llegaron y dijeron que si llegaban temprano a barrer el parque. Otros dijeron que colocaban un canelazo, y otros decían que ellos se encargaban de la seguridad, de que no querían que llegara policía, porque se estigmatiza también de que los eventos, si no hay policía, no salen bien. Entonces nosotros asumimos la responsabilidad en la alcaldía, nosotros asumimos la responsabilidad y se sacó adelante. Los pelados contentos, todo el mundo quedó contento, y también como que se cambió un poquito la visión. Y este año pues lo vamos a volver a hacer el 19 de diciembre, Levantarte 2. Entonces ya este año contamos con gente que nos va a acompañar desde Medellín, de Cali, y pues gente ya no solo de la localidad, sino va a venir gente del centro, de Soacha, de Ciudad Bolívar, nos van a ir a acompañar, porque eso demuestra que somos muchos los que estamos cansados como de eso, de que haya más violencia en los barrios, o sea, que no es limpieza ni ladrones, sino que tratemos de como convivir bien. No me podrán detener. Así sean muchos los que me quieran ver perder. Caeré, me levantaré, me limpiaré, seguiré. No me vengaré, mis objetivos conseguiré. Que todo es música, independientemente si se denomina rap, metal, todo es música, todo llega al oído. Cada gente se siente identificada con lo que quiere. Si a mí me gusta, de pronto soy muy enamorada, entonces me van a gustar temas de amor. Si soy muy consciente de mi país, me van a gustar temas políticos, pero igual va a ser música. Todo es música. El rap lo que hace es crear conciencia, es crear también expresión. Que no nos destruyamos, que no nos impermeabilicemos al mal de los demás. Nos demos cuenta que todos estamos afectados de una u otra manera. A los pelados, a los jóvenes, que luchen por lo que quieren, que se conviertan en los mejores, en lo que quieren ser, que se preparen, que es el otro que hace falta, que nos preparemos. Si queremos algo, estudiemos. No solo el estudio está en las academias. Ahorita tenemos varios medios, está la internet, los conocimientos de otros, las vivencias de otros, todo eso lo enriquece a uno. Que luchemos. Bárbara, si me escuchas, te vas a identificar, porque en esta vida tienes que guerrear, buscando alternativas para mejorar la calidad de vida, sin importar que la esencia cambiar. Muchas veces mi talento desperdiciar, haciendo un desgaste no solo físico, sino mental, por una remuneración que para poco de alcanzar. Pienso así toda la vida, no me puedo quedar, no. Radiofonías, sonidos y palabras con alcance. Bogotá 2010.